Buenas tardes y bienvenidos un día más al programa de humor Puede Entrar. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes. Hoy tenemos aquí el equipo al completo, ¿eh? Es una ilusión poder tener aquí toda la gente que básicamente será la que nos escuche, ¿eh? Es sí, la audiencia, bueno. Tenemos a la audiencia aquí en el estudio. Y además un equipo igualado, 2-2. 2-2, sí señor. Eso me suena, uy, ayer me parece, sí, ayer quedé 2-2. En fin. Programa de humor Puede Entrar. Aquí en Radio Trinidad Bella 91.6. Un programa de una horita con chistes, música curiosa, canciones, noticias también curiosas. Pero yo no venía a explicar una receta de cocina de cómo se hace los macarrones con bechamel. Sí. Ah, vale. Para mí es un chiste eso. Porque seguro, no lo vas a hacer, ¿no? Seguro que vas a ponerle chocolate en la bechamel y claro, eso es cachondeo. ¿Ah, que la bechamel no se hace con chocolate? A ver de cuál me estás hablando, ¿eh? ¿Colacao o las barritas Nestlé? Sí, la barrita. Míralo. En fin, programa de humor que también puedes encontrar en www.puedeentrar.com. Sí señor, lo dice Barragán, él lo afirma, si él lo dice, será sí, verdad. Habitualmente entra en la web. Sí. Todos los días. Puede entrar. En fin, comenzamos con una noticia curiosa que nos llegó hace unos días. Que resulta que un pueblo de Estados Unidos, en el estado de Ohio, renuncian a organizar el tradicional desfile de Navidad por temor a que esta fiesta cristiana provocara una demanda judicial por parte de otras comunidades religiosas. Lo que faltaba por oír. Sí. En fin, el desfile de Navidad de la localidad de Amelia, de 3.500 habitantes, está organizado desde hace 28 años por una asociación privada, pero esta debió renunciar a ello por razones financieras. La alcaldía decidió entonces asumir la tarea y el abogado de la comuna propuso rebautizar el evento como desfile de las fiestas, una denominación más neutra por temor a que el anterior desfile de Navidad provocara demandas judiciales. Pero el anuncio del cambio de nombre del desfile provocó la ira de las iglesias locales que amenazaron con boicotearlo si no se volvía al nombre original. Cansado de la polémica, el alcalde, enfrentado además a problemas de organización, finalmente tiró la toalla. Este tío cortó por lo sano. No quiere problemas directamente. En fin, la gente está mal. Y como no, en Estados Unidos. Ahí, hombre, iba a decirle. Eso que te iba a decir yo. Es que tenía que ser allí. Es la grandeza de los Estados Unidos. ¿Qué país puede dejar de hacer una Navidad? Estados Unidos. No hay más. Santa Claus. Claro, que en castellano sería Santas Llaves, ¿no? Claus, llaves. No, Dios. Es malo, sí. En fin, comenzamos con chistes. Va, venga. Pues nada, esto es un... Voy a ver si lo puedo decir bien. Un ventrílocuo. Me ha salido. Ole. No me pedías que lo repita. Que nada, que estaba de gira. ¿No lo puedes repetir? No. Ah, bueno, va. Por una vez que me sale. Y nada, pues eso, que está de gira. Y al cabo de un rato, uno de los asistentes al show se levanta y dice: estoy hasta las narices de que este muñecajo esté todo el rato insultando, esté todo el rato faltando respeto, que nos trate como unos imbéciles. En esas que el humano dice: oiga, pero que no ve que es un muñeco y dice: ¡no hablo con usted! Madre mía. En fin. Pues esto es una viejita que va a la cárcel y le dice al vigilante de la puerta: vengo a hacer una visita conyugal. Y el guardia le dice: ¿usted, abuela? a una visita de esa clase. ¿Pero con quién? Ah, pues con el que sea, con el que sea. Madre mía, madre mía. Estaba ya... La mujer le daba igual carne que pescado, que lo que fuera, En fin, tenemos una historia. Esto va de escenarios y comparamos lo que pasaba hace 40 años y lo que pasa ahora en ciertos casos. Uno puede ser este. Escenario: tienes que hacer un viaje en avión. Año 1969. Te dan de comer, de beber y los periódicos que quieras. Todo servido por azafatas espectaculares. Año 2009. Entras en el avión abrochándote el cinturón de los pantalones que te han hecho quitar por pasar el control. Te sientan en una butaca en la que si respiras profundo le metes el codo en el ojo al de al lado. Y si tienes sed, el azafato te ofrece una carta con 4 latas a precio de oro. Si protestas, cuando aterrizas te meten el dedo por el culo para ver si llevas drogas. Realmente hay diferencias, ¿sí? ¿Hay diferencias? Sí. Ay, pero no hace falta sé cuál es mejor, ¿eh? Pero no hace falta ir tan lejos tantos años atrás. Es que yo recuerdo de haber subido a un avión y estar tratado bien. Y no estar no, tratado. A ver, también las cosas se exageran. O sea, hoy en día mal no te tratan, pero claro, no, cierto. Han aparecido tantas compañías de low cost que obviamente no te ofrecen todas estas cosas que hablan de comer, beber y periódicos. No. Pero el servicio. Bueno, lectura tienes porque sí, la carta de consumidor. O las normas de sí. Ponte el cinturón. Sí. Protege tu vida. En fin, pero tu seguridad es muy importante. Realmente tampoco hemos dicho de que ahora vuelas por unos 30 euros puedes volar sin problema. Y antes eran fortunas. Antes, al igual, 100.000 pesetas era un viaje. Claro. Y hablamos de hace 20 años quizás, ¿eh? No tanto. Sí. Al loro, que no estamos tan mal. Pues nada, esto es que una mujer que dice: yo tengo 5 hijos políticos. Dice, el otro le contesta, dice, ¿y cómo se llaman? Dice, uno Cipriano, otro Luciano, otro Salustiano, otro Mariano. Y antes de que acabe de hablar, dice, pero oye, todos acaban en ano. Dice, no, el quinto se llama Proculo. Al loro. Hola, doctor, vengo a que me saque los dientes. Pero señora, si usted no tiene dientes. Sí, doctor, me los acabo de tragar. ¡Ay, qué dolor, no! ¡Qué mal! Tenía hambre la señora. ¿Pero cómo nos habrá masticado? Bueno, uno de religioso. Está Jesucristo con los 12 apóstoles por el mar muerto, en la barca, pescando. Así, tranquilamente. Y de esto que se empieza a levantar un vendaval impresionante. La barca se vuelca, todos al agua. Jesucristo, tranquilos, no pasa nada. Relajaros. Llega Jesucristo por encima de las aguas andando a la otra orilla tranquilamente. Y le dice a los otros, dice, venid, tened fe y seguidme que seguro que os salvaréis. Y entonces llega Pedro el primero. Yo confío en ti, señor. Y llega, salta de la barca y pum, al agua. Dice, pero Pedro, no seas tonto, ves por las piedras. Son cosas que pasan. En fin, otro escenario. Manolo tiene pensado ir al bosque después de salir de clase. Al entrar al colegio le enseña una navaja a Pancho, con la que pretende hacer un tirachinas. Año 1969, el subdirector lo ve y le pregunta dónde la ha comprado. Le enseña la suya, que es antigua, pero mejor. Año 2009, la escuela se cierra, llaman a la policía, que se lleva a Manolo al reformatorio. Antena 3 y Telecinco presentan los informativos a las 15 horas desde la puerta del colegio. Muy cierto, y encima le van a hacer un programa especial pagándole una millonada, seguro. Cuanto más sangriento sea, más. Ese ahí chico está. Se ha ganado la fama ya. Se la ha ganado. Ahí está. Pues nada, esto es un enamorado que llega a casa de su novia. Y bueno, la madre es muy, bueno, por decirle de una antigua. Y no quiere que se vayan a la habitación juntos. En esas que la chica se está cambiando y él se sienta en una mecedora. Y debajo de la mecedora se pone la perrita de la familia. Bueno, él está allí sentado. En esas que le da un apretujón y se tira una ventosidad. En esas que la mujer le llega el tufillo y dice, ¡Azucena! Llamando la atención a la perra. Bueno, al cabo de un rato, ¡Azucena! Así varias veces, ¡Azucena! Dice, bueno, señora, no le grite tanto a la perra, que ya se entiende que es un animalillo, que, bueno, se tiran ventosidades, no hay ningún problema. Dice, no, no, si lo que le estoy llamando para que no la mates del pestazo. En fin, vamos a una noticia curiosa que llega a la primera pausa. Médicos australianos separan con éxito a dos siamesas de 2 años unidas por la cabeza. Por favor, menos mal si ha sido con éxito. En Sydney, un equipo de cirujanos australianos ha logrado hoy, tras más de 27 horas de operación, separar a dos gemelas siamesas bengalíes unidas por la parte superior de la cabeza. Krishna y Trisha, de 2 años y 11 meses, pasaron al menos 2 días en cuidados intensivos hasta que quedan para ser despertadas. Jefe de cirugía nos informaba. Han estado 16 médicos en la operación, increíble, han sido felicitados por el éxito de la intervención. En fin, una de las mayores preocupaciones de los médicos era el funcionamiento del riñón de Krishna, pero este continúa activo y la niña ha orinado, lo cual supone muy buenas noticias. Increíble, ¿eh? Increíble estas operaciones, una cosa... Realmente la medicina sirve para algo que no solamente es para sanar, simplemente es también para salvar unas vidas que en un principio la naturaleza pues no hubiese sacado adelante. Porque exacto. Es complicado eso. Exacto. En fin, hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Vale, venga. No sabían dónde podían morder. Tus hombros me pedían mis labios cada vez. Y mis manos se perdían por las curvas de tu revés. Por eso espero que plantes marihuana en mi tumba. Y en el portal aquella vieja nos quería ver. Hace falta imaginación para hacerlo de pie. Pero nosotros teníamos ganas de probar otra vez. De probar en otro sitio, pero también de pie. Por eso espero que plantes marihuana en mi tumba. Por eso espero que plantes marihuana en mi tumba. Por eso espero que la radio Trinitat Vella 91.6 FM. Pues hemos escuchado el tema de Daniel Higiénico y la Cuartet de Baño Ban. Con este tema espero que plantes marihuana en mi tumba. Canciones curiosas para este programa. Raras, al menos clasificadas como raras. Sí, sí, sí, sí, sí. Un equipo de arqueólogos busca un whisky escocés enterrado hace un siglo en la Antártida. Venga. Hostia. ¿Poca faena se llama eso? Poca faena, sí, claro, desesperados. En cuanto lo encuentren ya se podrán echar los cubatas, ya estará fresquito y todo. No, no, claro, claro. Hombre. Sí, ahí es bueno, verdad. Si aún queda. No, se conserva bien, sí, se conserva. Sí. Sí, los pingüinos no son viciosos. En fin, un equipo de arqueólogos neozelandeses buscará en la Antártida dos cajas de un tipo especial de whisky de malta escocés que ya no se fabrica, enterrado desde hace un siglo bajo el hielo. Ha informado hoy la prensa local. Los científicos miembros de la Sociedad para la Conservación del Patrimonio Histórico de la Antártida de Nueva Zelanda emplearán herramientas perforadoras especiales para taladrar el hielo sin dañar el tesoro alcohólico. No, no, es que hay que estar desesperado, ¿eh? Sí, sí, son dos cajas ya, al loro. Ah, al si loro. Cajas ya. Hombre, ya calculo al menos unas 12 botellas. Venga. Unas fiestecillas que no veas, si se conserva aquello fresquito. Vaya fiesta. Sí. Se les irá el frío. En fin, lo que hemos dicho, se trata de estas dos cajas. Que entre 1907 y 1909 se perdieron. Bueno, eso parece ser. Porque no sé por qué puede ser que ya no estén tampoco en el mercado. En el 2006, dos arqueólogos las descubrieron atrapadas en el hielo debajo de una tienda de campaña que construyó la expedición de Shackleton. En aquella época, ¿eh? O sea, hace ya 100 años, una tienda de campaña, ¿eh? ¿Cómo estará? También estará allí puestecita, bien maja, bien plantada la tienda. Estará conservada, bien. Si es de las buenas, que no se vuelan. Hombre, las antiguas eran más buenas. Por eso. Y dudo que se vuele si están debajo del hielo, ¿no? Sí, sí, eso sí. Estará fresquita. En fin, noticias curiosas. Vamos no, a por pero, a por chistes. Pero no es un comentario. Han visto las cajas. El interior, ¿no? ¿Y si es un cachondeo eso? Que se fastidien. Ahí estamos. Pues estos son dos amigos que se encuentran por la calle y uno le dice al otro: «Hombre, Juan, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?». «José, pues muy bien. ¿Y tú qué tal, tío?». «Pues también muy bien. Además, desde que tengo el cocodrilo estoy encantado de la vida». Y él dice el hombre: «Ostras, ¿un cocodrilo? ¿Desde cuándo?». «No, hombre, ¿en serio, en serio? Mira, vente un día a casa y así lo ves». Así que Juan va un día a casa de José para comprobar que lo del cocodrilo era cierto. ¡Ding dong! «Hombre, Juan, pasa, pasa. Mira y alucina. ¡Cocodrilo, ven aquí!». En esto que viene el cocodrilo, José coge un periódico, lo enrolla y dice: «Cocodrilo, tráeme las zapatillas». Y le da los dos golpes fuertes en la cabeza. ¡Pam, pam! El cocodrilo se va y vuelve al momento con las zapatillas. El amigo, alucinando: «¿Pero cómo?». «Espera, espera», dice Juan, «que esto no es nada. Cocodrilo, tráenos un par de cubatas». ¡Pam, pam! Y le vuelve a dar otros dos golpes fuertes en la cabeza con el periódico. Al rato, vuelve el cocodrilo con los dos cubatas. El amigo, alucinando, y José le dice: «Juan, ¿quieres probar tú?». Y Juan, sorprendido, contesta: «Venga, vale, pero a mí no me pegues tan fuerte en la cabeza». Típica, típica, típica. Esto está un nómada por el desierto que ya lleva 3 días sin beber ni comer nada, absolutamente nada. Y el tío es virgen, un fallo que tiene el hombre. Y entonces pues va él solo con su camello. Y pues el tío no se quiere ir de este mundo sin... ya sabéis. Claro. Así que dice, bueno, pues como lo único que tengo aquí es un camello, pues vamos allá. Se pone el tío detrás del camello. Y cuando va al tema, el camello se escapa corriendo. Así que el tío lo sigue al camello todo el día detrás del camello, y el camello que no hay manera, no se para. Así que dice, bueno, pues voy a hacer un sueñecito a ver si el mañana el camello está más dispuesto. Total, que el tío se levanta a medianoche por unos gritos procedentes de una mujer que se acerca por el horizonte. Una mujer espectacular, de esa, una rubia, 90, 60, 90, impresionante. Y a la mujer la persiguen dos hombres con unos sables en la mano y tal. Está corriendo, que la quieren matar. Entonces el tío los coge a los dos tíos, los mata. Y la mujer le dice, ah, no sé qué, gracias por haberme salvado, puedes hacerme lo que quieras. ¿Lo que quiera, lo que quiera? Sí, sí, sí, lo que tú quieras, soy completamente tuya. Sujétame al camello. Hay que ser tonto. Pero muy corto. Hay, oye, que ser. O le gustan los camellos, ¿no? Él se había fijado en el camello, claro, claro. Y a por él. Hostia, madre mía. ¿Qué? En fin, estamos en los escenarios. Ahora con la disciplina escolar. Año 1969. Haces una putada en clase. El profesor te mete dos hostias y al llegar a casa tu padre te arrea otras dos. Año 2009, haces una putada. El profesor te pide disculpas. Tu padre le monta un pollo al profesor y a ti te compra una moto para el disgusto. Y tus amigos se ríen. Encima. Encima. ¿Cómo están las cosas, eh? Pues sí, pues sí. Sí, sí. Pues nada, volviendo al desierto y a los camellos. Es que me ha gustado. Pues nada, estos son un cura y una monja y un camello que van en un avión. Tienen un accidente, caen en medio del desierto. Bueno, en esas que no tienen víveres, no tienen nada. Lo único que los tres sobreviven. Y bueno, van la monja y el cura encima del camello. Al cabo de varios días de travesía, el camello cae rendido muerto en el suelo. Bueno, ellos dos se sientan encima del camello. Dice, bueno, madre, ¿cuál es su último pensamiento? Dice, pues mira, lo último que quisiera hacer antes de morir es ver a un hombre desnudo. Dice, bueno, dice, ¿y usted, padre, qué es su último deseo? Dice, pues mira, mi último deseo sería ver una mujer desnuda. Casualidad. Sí. Dice, bueno, viendo que son nuestras últimas horas, ¿por qué no nos aventuramos a cumplir nuestros últimos deseos? Dice, vale, en esas que se quita la ropa. Dice, madre, ¿qué es eso que tiene ahí entre las piernas? Dice, una tarántula muerta. Dice, ah, ¿y usted, padre, qué es eso que tiene ahí entre las piernas? Dice, una inyección que ayuda a despertar los animales muertos. En esas que se levanta el camello y dice, venga, ya nos vamos. Madre mía. Pues esto es un gato y un gallo que van caminando por la orilla del río. El gato, se cae al agua y dice, ¡me ahogo! ¡Me ahogo! Y el gallo responde, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? madre mía, lo que hay que escuchar, ¿eh?, hoy en día de los animales. En fin, llegamos a una noticia curiosa. Se comen a un hombre y venden los restos a un kebab. ¡Hala! ¡Adiós! Por favor. Esto ha sucedido en Moscú. La policía rusa ha detenido a tres indigentes que presuntamente devoraron parte de un hombre cuyos restos vendieron posteriormente a un puesto ambulante de kebab de la ciudad rusa de Perm, al este de Moscú. Los sospechosos habrían asesinado al hombre de 25 años antes de comerse parte de él. El caso se destapó debido al hallazgo de restos desmembrados junto a una parada de autobús a las afueras de la ciudad, situada a 1.150 kilómetros al este de Moscú. Los tres indigentes, todos ellos con antecedentes penales, fueron detenidos por el asesinato del hombre agredido con cuchillos y un martillo, según informa la Fiscalía General de Perm. Bueno, ya dicen que con la salsa todo se disimula. Sí, sí, sí, sí. No, yo me imagino allí, yo qué sé, los pies y la máquina que ya... dando vueltas ahí. En fin. A ver, si sale bien, es un asesinato fácil. Monta un kebab y Y si alguien te cae mal, ya tienes comida, mira, para qué comprar. Sí, sí, sí. Carne de cerdo. Ay, mira, ya me gustaba poco los kebabs, ahora ya. Oye, a mí me gustan, al igual será por eso. Sí, sí, a mí también. Creo que tenemos un poco de caníbal. A ver, yo creo que entre que en el metro ya no se ven ratas, gracias al McDonald's, y aquí, pues, hombre... Bueno, y los gatos que alrededor de los chinos. Los chinos también, o sea, es tremenda la comida, o sea, hay que alimentarse de todo, yo sí, creo. En fin, vamos a hacer la segunda pausa y volvemos enseguida. Día en un bar de la Soledad, que es mi barrio. El dueño del bar se llama Juan y el bar se llama Parrambo. La carta es una pizarra que tiene clavada en el portal, en la que pone con pintura blanca de esa que no se va. De primero, sopa de segundo, patatas con, de postre, fruta del tiempo, pan gaseoso y vino peleo, como ha dicho. De primero, sopa de segundo, patatas con, de postre, fruta del tiempo, pan gaseosa y vino peleo. Armado con una tiza, Juan cambia al menos ayer. Puso sin hacha hortaliza, hoy pone verdura con B. Detrás de su padín, porque detrás de patata con. Si tiene bistec, escribe bisteles. Si tiene croqueta, escribe cocleta. Si tiene panceta, lo escribe con Z. Si tiene paleta, escribe jamón yo. Pero no cambia, el tío cabrón. De primero su padín y de segundo patata con. Y de postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino peleón como la mili. De primero, sopa de segundo, patata con. De postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino peleón. El pan tiene un pie y te deja cojo. La fruta del tiempo mi abuelo. El plato papa no lo salta un garbo. Juan está carbo y la sopa y pelo. Y os canta que estoy aguardo. Tiene luto las uñas, dice, es el ave cremita. Te sirve con el cigarro colgando en la boca una sopa de. La gaseosa está chonga, chiquillo chonga, en su punto papel a cochino. El cuchillo y el agua corta, y si quiere bronca, atácale al vino. Que el menú del Barrambo es un menú de cinco tenedores. Por eso el que llega a sexto, con la mano, se lo come. El que de primero sopa de, y de segundo patata con. Y de postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino peleón. Toda la peña de primero sopa de, y de segundo patata con. Y de postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino peleón. Pero ¿a dónde se ponga este sitio? Que se quite el burritín, el quintuki, quinchuki, el pisajú y todos los fafú. Que por 575. Yo me quedo con este menú. Pues sí, nos quedamos con este menú de Ricky López, el menú del bar Rambo. Sí, sí, que nunca mejor encontrado que después de hablar un kebab. Ponemos un menú. Claro que sí. No, eso está muy bien, eso está muy bien. Es original. Variedad. En fin, que hay una laguna con un Bugatti de 2 millones de dólares por un pelícano. ¿Un pelícano? Sí. ¿Qué un ha hecho? Un estadounidense que manejaba un Bugatti Veyron, un automóvil de un valor de casi 2 millones de dólares, se cayó en una laguna de Texas. Después de haber distraído por el vuelo de un pelícano. El incidente que se produjo el miércoles en Galveston, en la costa del Golfo de México, fue filmado por un aficionado y colgado en internet por el mítico YouTube. En el vídeo puede verse el Bugatti de 16 cilindros, el automóvil de serie más rápido y poderoso del mundo. 1.001 caballos y más de 400 kilómetros hora caer en una laguna. Eso es una gran putada, ¿eh? Sí, ya ves. Al loro. No es lo mismo caerse con un 600 que... Con un Veyron, sí, sí. Que es que un pelícano no se ve todos los días. Claro. Sí, claro. Los pelícanos estos son tan especiales que prefieres estrellarte con el coche este que vale una fortuna hacer el vuelo de un pelícano. Pues yo no, ¿eh? Este hombre sí. Este hombre no. A este no hombre bien. Le sobra el dinero. No está bien, no está bien. Le sobra, le sobra. Pues que se compre un pelícano. Está bien, que vaya encima del pelícano. Claro. Se lo meta en el coche. Así. Vamos a por más chistes. Pues nada. Pues estos son dos rancheros que están hablando. Y uno dice: no hay manera que todas mis cerdas se queden embarazadas. Me las voy a vender. Dice: no, no, no, no. Tú no te vendas las cerdas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dice: mira, por la noche te las cargas en la furgoneta, te las llevas a un sitio apartado, te las trincas. Y por la mañana, si ves que se ponen al sol, es que están preparadas para que las lleves a los machos para que queden embarazadas. Si ves que están en la sombra, es que no ha funcionado. Bueno, al cabo de unos días, el hombre lo prueba. Bueno, se las lleva todas las cerdas, se las trinca. A la mañana siguiente, ve que todas las cerdas están en la sombra. Bueno, no ha funcionado. Así lo prueba varios días, un mes, dos meses. El tío ya está hecho polvo porque, claro, trincarse todas las cerdas todas las noches, pues va a ser que no. Y en esas que un día le dice a su mujer: me voy a vender las cerdas. Y dice: ¿pero por qué? Si están más felices que nunca. Dice: ¿por qué lo dices? Dice: porque están todas subidas en el coche pitando a ver que vengas ya. En el asilo de ancianos le pregunta un abuelo al otro: ¿por qué golpeaste a tu compañero de cuarto? Por abusivo. ¿Por abusivo? Sí, usaba mis camisas, mis corbatas, mis trajes y no me importó. Lo que no pude tolerar fue que se riera de mí con mi propia dentadura postiza. Esto es el otro de camellos, pero este de otro tipo de camellos. Ah, vale. Este es el camello que se baja por material a Marruecos, típico viaje. Y el tío pues le dice al de allí, al que lleva el tema, Abdil, se llama, sí, vale, sí, vale. Lo conozco yo. Está bien. Y le dice: ¿esto cómo va el tema de los precios y tal? Dice: bueno, pues esto te sale, pues cuanto más compres, más barato te sale. Dice: bueno, pues tú echa ahí hasta que sea gratis, hijo. En fin, otro escenario. Fran y Marcos se reparten unos puñetazos después de clase. Año 1969, los compañeros los animan, Marcos gana, se dan la mano y terminan siendo colegas. Año 2009, la escuela se cierra, Telecinco proclama el mes antiviolencia escolar, el periódico 20 Minutos dedica 5 columnas al asunto y Antena 3 apuesta de nuevo a Matías Prats en pleno temporal frente a la puerta del colegio para presentar el telediario. Tela, de verdad, ¿eh? Es que... Y lo que decíamos, otras tantos millonadas para que salgan por la tele hablando del tema. Claro. Si es que solamente es rellenar, rellenar y rellenar. Pues nada, esto un chiste. Es un hombre, que bueno, un chico muy tímido que va a la farmacia y dice: perdón, quiero un condón. Dice: a ver, y le contesta la farmacéutica, que es una de esas caballunas. Dice: ¿qué me has dicho qué? Quiero un condón. Dice: a ver, ¿de qué talla? No lo sé. Dice: a ver, pasa detrás del mostrador. Deja que te palpe. Bueno, el chico, bueno, piensa que es normal porque como es tímido, no tiene ni puñetera idea. Bueno, la mujer le mete mano, ¡zasca! Empieza a tocar, dice: tú, tráeme uno del 5. Bueno, del 6. No, del 7. Oye, mejor me traes un Kleenex. Oh. ¡Ay, al loro! Pues esto es una mujer que va al médico y le dice: mire, doctor, resulta que cuando hago el amor con mi marido, los dedos del pie se me doblan continuamente. El doctor se la queda mirando. Mire, eso puede ser un dolor muscular. Le voy a recetar este relajante y la semana que viene vuelva a verme. A la semana siguiente la mujer vuelve a la consulta. Doctor, el relajante no me ha hecho mucho efecto porque mis dedos del pie se siguen doblando igual. El doctor le examina los pies y le dice: esta vez le daré un relajante muscular mucho más fuerte y si no se le pasa, vuelva la semana siguiente. En esto que la mujer vuelve otra vez porque los dedos no dejan de encogérsele y el médico, extrañado, le vuelve a mirar los pies y finalmente le dice: A ver, señora, póngase en la misma postura que hace con su marido cuando hacen el amor. Inmediatamente la mujer se coloca y el médico le dice: pero señora, ¿usted ha probado a quitarse los panties? Normal, hace presión y claro. Claro. Esto es otra mujer que va también al médico y le dice: oiga, doctor, que es que tengo un grave problema, que me huele mucho ahí abajo. Dice: ¿le huele mucho ahí abajo? Sí, sí, pero mucho, mucho, una barbaridad. Tanto que no puedo tener ni novio, nunca he tenido novio, porque en cuanto vamos a hacer el acto, pues se va, porque no puede aguantar el olor. Dice: joder, pues sí que tiene usted un problema grave, a ver, bájese los pantalones. Llega el médico: qué peste, se tiene que ir de la sala. Dice: señora, váyase de aquí, que lo suyo no tiene remedio. Ni con 200 botes de desodorante o lo que quiera, con colonia, bañándose en colonia, no se le va a ir ese olor. Usted lo que tiene que hacer es echarse un novio sin olfato. Dice: bueno, lo intentaré. La tía, al final, después de mucho buscar, se encuentra un novio sin olfato. Una cosa muy rara. Así que cuando ya por fin ya van al tema, llega el novio y le dice: oye, a ti te huele mucho ahí abajo, ¿no? Dice: sí, pero ¿cómo lo sabes si no tienes olfato? Dice: coño, porque me están llorando los ojos. Es una putada, ¿eh? En fin. Escenario: Luis rompe el cristal de un coche en el barrio. Su padre saca el cinturón y le pega unos buenos latigazos con él. Año 1969. Luis tiene más cuidado la próxima vez. Crece normalmente, va a la universidad y se convierte en un hombre de negocios con éxito. Año 2009. Arrestan al padre de Luis por maltrato a menores. Si la figura paterna, Luis se une a una banda. Los psicólogos convencen a su hermana de que el padre abusaba de ella y lo mantiene en la cárcel de por vida. La madre de Luis se enrolla con el psicólogo. Mercedes Milá abre la final de Gran Hermano con un discurso relativo a la noticia. Por favor. Oh, Dios. Todo un culebrón. Sí, sí. Esto para el diario de Patricia, ¿eh? Pero de esto. Nada, esto es un tío que se va a trabajar, va caminando por la calle y el típico que le pregunta: oiga, ¿qué autobús tengo que coger para ir al museo? De esa que se queda pensando y dice: el 48, tiene que coger el 48. Y se coge aquí mismo, en esta misma parada. Dice: vale, vale, muy bien. El tío se va a trabajar y cuando vuelve al mediodía para comer a su casa, ve que el tío todavía está esperando allí en la parada. Dice: oiga, ¿pero no le he dicho que cogiera el autobús 48? Dice: sí, han pasado 40, todavía faltan 8. Claro. Pues otro de doctores. Una mujer lleva un bebé recién nacido al doctor. La enfermera los hace pasar al consultorio. Cuando el médico se presenta, examina al niño, mide su peso y descubre que está por debajo del peso normal. Pregunta si lo alimenta con biberón o con el seno materno. Seno materno, responde la señora. Por favor, señora, dice el doctor, descúbrase los pechos. La señora obedece y el médico toca, aprieta, palpa y oprime ambos pechos en un examen detallado. Luego le indica a la señora que se cubra y le dice: con razón el niño pesa poco. Señora, usted no tiene leche. Ya lo sé, soy su abuela, pero estoy tan contenta de haber venido. Claro, ha recibido... las abuelas viciosas. Que la palpen. En fin. Sí, bueno, otro de médicos. De médicos salidorros también. Dice: este va una mujer a la consulta del doctor. Dice: oiga, doctor, que es que me duele un tobillo. Dice: le duele un tobillo, vale, desnúdese. Pero si solo es un tobillo. Usted desnúdese, ¿quién es el doctor aquí, usted o yo? Yo, pues ya está. Se desnuda la tía. Ahora haga el pino. Pero ¿cómo que haga el pino? Si tengo eso, lo único que tengo es un tobillo. Haga el pino. La mujer hace el pino en pelota y llega el doctor, se pone por detrás y le pone la cabeza entre las piernas. Dice: ¿qué? ¿A que me queda bien la perilla? Está fatal. Pero es fatal, ¿eh? En fin, noticia. Una compañía aérea prevé ofrecer un aumento de pecho a cambio de millas. ¿Millas? ¿Millas? Sí, en Helsinki la compañía aérea Finnair proyecta ofrecer a sus clientes más fieles y que vuelan con frecuencia operaciones de cirugía estética como un aumento de pecho como prima a cambio de las millas acumuladas, de los kilómetros acumulados, ¿vale? La edición digital del rotativo alemán Bild explica hoy que, sin embargo, será necesario volar de manera exagerada con dicha compañía para beneficiarse de ese tipo de primas. Así, para poder lucir gratuitamente de un busto como el de Pamela Anderson o Katy Price, habrá que acumular las millas equivalentes a 404 vuelos de Helsinki a Hong Kong en la clase turista. El diario digital señala que la iniciativa de Finnair permitirá hacer una operación de aumento de pecho a cambio de 3.180.000 puntos o millas acumuladas en un lifting de cara por 4.460.000. O sea, en fin. ¿Es más barato que te pongan tetas que te arreglen el careto? Sí. Ah, mira. Sí, sí, sí. No, que te pongan no, porque ya las tienes. Que te las aumenten. Sí, sí, sí. No, o sea, no tendrás más de dos. Te quedarás con dos, pero más grandes. Sí, sí, sí, sí. No que te pongan bueno, ¿y, si tío, ¿y si eres tío y te quieres aprovechar de la oferta? Pues tetas también, ¿no? Oye. También tenemos. Tío, un tío seguro que las disfruta muchísimo más. También tenemos, también tenemos. Sí, pero... si no, es como que el chiste, ¿no? Álvaro, ¿a ti te gustan las tías con muchas tetas? Dice, bueno. No, a mí con más de dos me dan asco. Como la de Desafío Total. ¿Qué tiene, tres? Claro, por eso. En fin, vamos a hacer la última pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. ...1958... Curro Farm López recibe la alternativa en la Gran Plaza de Toros. Lo que yo quiero ser es... las radios limitat veia 91.6 FM. Hemos escuchado este tema de la formación Farm López. Quiero ser torero. ¿Ah, sí? Hombre, da mucho dinero, ¿eh? Bueno, eso es. Ser torero eso da mucha que... pasta. A ver, que luego tengo miedo, ¿no? Que da mucho giñe, ¿no? Pero que te venga el toro ahí con sus dos cuernos y... Pues imagínate el giñe que le da el toro. Que ese es el que... Imagínate el giñe que le da el toro, que ese es el que... El que lo va a recibir, peligra, sí, sí. Es muy triste, es muy triste... No, todos los toros. Yo pero pensaba bueno. que hablaba de los toros esos de mecánicos, esos de las empresas. De las ferias. También, claro. También. En fin, la última noticia de hoy es que La Roja estrena nuevo himno ante Argentina compuesto por los morancos. ¡Ay, la madre! ¡Ay, Dios! El partido que se jugó el pasado sábado tuvo un nuevo himno dedicado a la Selección Nacional de Fútbol con motivo del centenario de la Real Federación Española. Se estrenó el sábado en los prolegómenos del partido amistoso que disputaron España y Argentina en el Vicente Calderón. El himno está compuesto por César Cadaval, miembro del dúo de los Morancos, y a su iniciativa se han unido, entre otros, José Manuel Soto y el grupo Siempre Así, que ponen voz a la canción. Apelativos como garra, casta o coraje se destacan en la letra del nuevo himno de la Furia Roja. Banderas al viento de los españoles, que se entere el mundo que España es así. Cantemos, gritemos, que son los mejores nuestros jugadores que ya están aquí, dice el estribillo. Pues vaya letra. Parece sí, un villancico, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, roja pasión española. En fin, es lo que tiene los morancos, ¿no? Sí, bueno. Claro, claro. ¿Qué vamos a esperar? En fin, vamos a por más chistes. Pues nada, uno de los clásicos, una señora que tenía dos perros, en esas que eran tan parecidos, que le llama a uno Teta 1 y al otro Teta 2. Sí, mira, nombres originales. Pues nada, en esas que un domingo la señora va con sus perrillos, dice, uy, tengo que entrar a misa. Padre, ¿usted cree que puedo entrar a la iglesia con mis tetas? Dice, hombre, a mí el Señor me deja entrar con mis huevos. Pues esto es un borracho que va caminando con las piernas separadas. Un amigo lo ve y le pregunta, oye, ¿por qué caminas con las piernas abiertas? Porque tengo el colesterol muy alto. Bueno, ¿y qué tiene que ver el colesterol con caminar de esa forma, hombre? Es que el médico me dijo, los huevos ni tocarlos. Otro de borrachos. Venga, dale. Esto es un borracho que va por la calle y se encuentra un policía. Y le dice, oiga, señor agente, perdone, ¿la calle Libertad? Dice, sí, sí, es la siguiente. Dice, ah, vale, entonces la espero aquí, ¿no? Otro escenario. Juan se cae mientras echaba una carrera y se araña en la rodilla. Su profesora María se lo encuentra llorando al borde del camino. María lo abraza para confortarlo. Año 1969. Al poco rato, Juan se siente mejor y sigue jugando. Año 2009. María es acusada de perversión de menores y se va al paro. Se enfrenta a 3 años de cárcel. Juan se pasa 5 años de terapia en terapia. Sus padres demandan al colegio por negligencia y a la profesora por trauma emocional. Ganando ambos juicios, María en paro y endeudada, se suicida tirándose de un edificio. Cuando aterriza, lo hace encima de un coche y también rompe una maceta. El dueño del coche y el dueño de la planta demandan a los herederos de María por destrucción de la propiedad. Ganan. Telecinco y Antena 3 producen juntos la película y definitivamente el plató de los informativos ya queda emplazado en medio de la calle. No sé cómo se lo hacen, pero Telecinco y Antena 3 siempre están siempre. Ahí, ¿eh? Siempre, siempre. Tendrán esa fama, ¿eh? De meterse donde sea. Bueno, su eslogan es al pie de la noticia. Sí, al pie de la noticia. Nunca mejor dicho. Al seso de la noticia. Sí, al higadillo de la noticia. Al higadillo, la tripa, la carnaza. Pues nada, seguimos con los chistes. Esto es un político que está haciendo promoción en un pueblo, en esas que empieza a parlamentar y sale uno del pueblo, dice, ¡sí, siempre lo mismo! bueno, se lo queda mirando, pero pasa olímpicamente del tío. Sigue, que si prometo esto, que si prometo lo otro, que voy a hacer aquí, que voy a hacer allá. Y el tío otra vez, ¡sí! ¡Siempre lo mismo! Y el tío, prometo aquí, prometo allá, voy a hacer pisos, voy a hacer casas, voy a hacer calles, voy a pavimentar, voy aquí, voy allá. ¡Sí! ¡Siempre lo mismo! Dice, mire, ¡vayas a la mierda! Lo cogen, se lo llevan fuera. Dice, ¡claro! ¡Siempre lo mismo! Esto es un inglés y un español que están navegando por el mar. El inglés se cae al agua y grita, ¡help! ¡Help! Y el español contesta, ¡gel no tengo! ¿Pero si quieres champú? Uno muy típico. Pues a ver. Hostia. Bueno, yo te cuento uno de una serpiente que estaba llorando desesperadamente. Otra serpiente de la misma especie se acerca a ella y le dice, ¿qué te pasa? Ay, ¿somos venenosas? Preguntó la serpiente que lloraba. Sí, somos muy venenosas. ¿Por qué? ¡Buah! Es que me acabo de morder la lengua. ¡Toma! Ay, al loro, al loro. En fin, último escenario. El fin de las vacaciones. Año 1969, después de chuparse una caravana del copón con toda la familia metida en un 600 tras un mes de vacaciones, en un apartamento cochambroso de la costa se terminan las vacaciones. Al día siguiente se trabaja y no pasa nada. Año 2009, después de volver de Cancún, en un viaje todo pagado, la gente sufre trastornos del sueño, depresión y amenorrea. Conclusión. Nos hemos vuelto gilipollas. Sí. Sí. No te falta ninguna razón. Bueno, dos tomates en una nevera. Le dice un tomate al otro, oye, tío, qué frío hace. Y el otro, ¡hostia! ¡Un tomate que habla! Retomando la serpiente, esto es un tío que va por el desierto con su caballo, pam pam, tupe de feliz, en esas que de golpe y porrazo dice, ¡mierda, una serpiente! En esas que la serpiente le dice, ¡no, no me mates, que soy un genio! Y por eso, por no matarme, te voy a conceder tres deseos. Dice, bueno, pues mira, mi primer deseo será que mi palacio lo conviertas todo de oro. Y dice la serpiente, es un deseo, y lo convierte todo en oro. Oh, muy bien. Dice, mi segundo deseo, tener una fortuna y un harén impresionante. Bueno, vale, es tu deseo, y lo convierte todo. ¡Hala, qué bien, ostras! Dice, vale, y mi tercer deseo es tener los genitales de este animal. Dice, deseo concedido. Dice, mierda, que voy en una yegua. Vaya tela. Llegamos ya al último chiste, que se nos acaba el tiempo. Pues venga, uno cortito. ¿Cuál es el animal más antiguo? La vaca. ¿Por qué? Porque está en blanco y negro. ¡Dios! Pues sí, es verdad. También podría ser el pingüino, ¿eh? También, ¿o la cebra? Vale, en fin, muchas gracias, Nuria. Gracias a ti. Andrea. Gracias. Álvaro. Gracias. Joan. Gracias. Y en el próximo programa mucho más y mejor. Gracias. Hasta el próximo. Adiós. Wanna get funky? Do you wanna get high? Or just dance with me tonight? Cause I'm in love with you, and I don't know what to do. My life's so empty. Do you wanna get...